¿Hoy le entraron a su despacho? Sí, en este momento casualmente estoy terminando una denuncia penal que estoy haciendo porque estoy buscando cierta documentación, ciertas cosas, y me he dado cuenta que han entrado a mi despacho el día... Lo que pasa que yo ayer no estuve por acá, no pasé por acá, y nos hemos dado cuenta ahora de que nos han entrado y nos han sacado cierta documentación que servía a mi defensa para una denuncia que yo tenía del doctor Monersanz. ¿Que el doctor Monersanz la acusaba usted de algo? Mire, es una denuncia, estoy haciendo una denuncia ahora casualmente, estoy con la gente de policía haciendo la denuncia, redactándola. ¿Y le robaron esa documentación? Me sacaron esa documentación, la computadora no funciona, decía todo lo que estaba en la computadora no se puede rescatar, y bueno, en eso estoy. Ah, qué serio. Es muy fácil acá entrar en tribunales, le aclaro, no necesita que le... Yo varias veces he entrado, me olvidó la llave, y he conseguido que me abran. Bueno, pero usted la conoce todo el mundo, doctora. No, pero le quiero decir que el no tener llaves y entrar en un despacho acá es lo más fácil que hay. Ah, está bien. Yo a mi despacho he entrado varias veces sin tener llave, me han abierto los cerrajeros de acá. Bueno, realmente quedamos con... Casualmente mi pasillo de noche queda completamente oscuro porque nos falta la luz de arriba. Hace rato que veníamos reclamando la luz y no la pusieron. Doctora, quería hacerle dos preguntas más. Bueno, lamento esto, por supuesto, desde ya. Yo me acabo de enterar que le pasó esto en su despacho. Por supuesto, es absolutamente condenable. Hoy el doctor Blanco, le preguntaba antes si usted había recibido alguna impugnación, porque hoy el doctor Blanco había dicho, así tal vez me lo pueda responder, que muy probablemente las impugnaciones lleguen a la corte. Mi pregunta es... digamos, como nos faltan 46 días para la selección. Sí, va a haber tiempo, la pregunta suya. Exactamente. Y bueno, depende. Mire, yo he tenido, me acuerdo, en unas elecciones, un problema con la UCD. Nosotros, fíjese, ya estaba la junta, estábamos prácticamente ya casi con las boletas. Fue a cámara y la corte resolvió en dos días. Depende de cómo sea el tema, cuánto haya que estudiarlo, no sé, depende de cómo esté el tema. Y la otra pregunta... Tal vez el caso nuestro fue un caso muy fácil, por eso no se puede hablar si hay tiempo o no hay tiempo. Y la otra pregunta que quiero hacerle es esta. La semana pasada, en el diario Crítica, en una columna de la periodista Susana Biau, salió publicada la información que a usted desde el kirchnerismo le habrían preguntado si se podía eventualmente volver las elecciones a su fecha original. No, eso no es cierto. Jamás me preguntaron eso. Ahora, ¿eventualmente se podría...? Ni siquiera se me ha ocurrido pensarlo. No me lo han preguntado, ni se me ha ocurrido pensarlo. Ajá. Está bien, porque la semana pasada fue un rumor muy grande, no solamente de sí, ese medio... Sí, yo lo he leído también, pero no es cierto, no. No pasó de un rumor. Ahora, ¿desde el punto de vista jurídico se podría hacer? Y habría que estudiarlo, no se lo puedo contestar así. No está planteado, es una cuestión en abstracto que no se puede contestar. Y la última, ¿que tiene alguna opinión sobre las candidaturas testimoniales o las llamadas candidaturas testimoniales? No. Yo ya me pedí en la resolución de Barcesá y dije que cuando Barcesá había la Cámara lo acaba de confirmar porque lo he leído en los diarios, yo no sé si ayer o hoy, y confirma la resolución mía, que cuando Barcesá lo presentó estábamos en abstracto resolviendo, entonces no había necesidad de expedirse sobre ese punto. Es un tema muy complicado, muy difícil, que no es fácil poder expedirse sobre ese tema. Doctora María Romilda Servini Cubría, muchas gracias por haberme atendido. Hasta luego.